ya sabemos cómo es esta situación, y por lo que hemos averiguado, ¿no?, internamente de esto que sucede en México que llama la atención. Bueno, nos vamos a hablar con Fernando Duró, el técnico de Guaros de Venezuela. ¿Cómo te va, Fernando? Buen día, ¿qué decís? Hola, Fabián, buen día, ¿cómo andan? Muy bien, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás? ¿En dónde estás en este momento? Bueno, ahora estoy en Miami, estoy de tránsito a Venezuela, volviendo del viaje de St. John's, de Canadá. Está mejor que nosotros, está mejor que nosotros. Sí, me falta todavía dos vuelos más, así que sí, calculo que sí, no sé, estoy tan sentado, estoy parado. Bueno, balance difícil por ahí porque el equipo ya estaba clasificado, y digo, balance de estas ventanas que te dejaron, ¿hay algo positivo para rescatar? ¿Evaluaste algo? Simplemente fue para, no digo para cumplir y nada más, pero digo, ya estaban adentro, ya es diferente el tema, ¿no? Sí, por un lado sí, por otro lado creo que desde que asumí mi rol de entrenador nacional, obviamente no lo pude hacer full time por falta de recursos, digamos que solicité, haciendo un diagnóstico de situación de la realidad del básquet venezolano, que había que activar rápidamente la segunda generación, ¿no? Obviamente porque no se dieron cuenta, hay gente que no pensó que era así, hay gente que no tenía lo pensaba y no tenía los recursos, otra gente que no entiende absolutamente nada del básquetbol internacional, y creo que en ese sentido la dependencia que tenemos hoy de un grupo de 10 jugadores es muy grande, y cuando faltan 4 o 5 de ellos, obviamente se nota. La clasificación para mí fue más que histórica, obviamente, pensá que en año y 9 meses hay jugadores que han jugado 20 partidos nada más. A esta ventana fueron 5 jugadores que hace 8 meses que no jugaron un partido de básquet, y obviamente jugando contra el mismo Canadá que jugamos hace 3 meses, pero ellos el 90% compitiendo en Europa, todos jugadores de Unicaja, jugadores que juegan en Rusia, obviamente las diferencias se fueron agrandando, y también obviamente nuestro nivel de viaje obviamente fue duro, llegamos muy cansados, 15 grados bajo cero. O sea, muchas cosas que influenciaron a que la diferencia, que para mí hay diferencia entre Canadá y Venezuela, pero no la diferencia que se dio en el juego, pero en el juego se dio así, ellos jugaron con una intensidad tremenda, obviamente no les gustó perder en Caracas, y creo que fueron muy justificados el resultado, obviamente, y nosotros cerrando una segunda etapa, obviamente, con un, para mí, clasificación histórica por la situación, obviamente, y sin ninguna duda, con un punto de reflexión con respecto al futuro, ¿no? Claro, y ¿cómo sigue hoy la situación en Venezuela, ¿no? ¿Cómo la ves vos? Porque desde que ha llegado, ya hace un tiempo a esta parte, obviamente nosotros estamos hablando de básquet, pero la situación en general es mucho más grave, y digo, ¿cómo afecta esto al básquet y cómo está hoy? Y pero es inevitable, Fabián, pensá si vos tuvieras tu familia en Venezuela. Obviamente estarías preocupado, tratando de cubrir las necesidades mínimas para que tu familia tenga, pero la verdad que nosotros hemos tenido todo, digamos, a nivel logístico, no de la mejor manera, pero hemos jugado las 6 ventanas, cuando todo claro, hacía prever que obviamente no iba a ser así. El agradecimiento a Jorge Hernández y Guaros de Lara es a mí eterno. Eterno, porque obviamente su cuerpo técnico, que está conmigo, 7 jugadores del equipo son de Guaros, creo que gracias al entrenamiento y al aporte, obviamente también los jugadores de Guaros pensaban que en 8 meses tenían 3 juegos, ¿no? Los 3 juegos en Puerto Rico, o sea que también influyó obviamente en los jugadores de Guaros, así que bueno, por eso la diferencia entre el Guaros de la selección y el Guaros de que va a jugar la Liga de las Américas son los 4 importados. Son de buen nivel, que ayudaron muchísimo a clasificar, y que complementado con los jugadores venezolanos, creo que tenemos un equipo como para competir ahora en las semifinales, ¿no? Fernando, era lamentable ver algunos tuits de Gregory Vargas, ¿no?, contando historias que le han sucedido en estas ventanas, incluso comprando Gatorade de su bolsillo y poniéndole candados eléctricos para que no se los roben, ¿no? Me imagino que no habrá sido para nada sencillo la preparación. Bueno, eso fue una metáfora de Gregory. No fue tan así, no había candados, obviamente fue una cargada, pero, a ver, ¿qué te puedo contar de la dirigencia de América? Creo que es más de lo mismo. Las miserias ante las crisis cada vez obviamente se incrementan. Pero lo peor de todo esto es el desconocimiento que hay del baloncesto internacional, de no querer ver una realidad que hoy está obviamente al borde de la terapia intensiva, porque obviamente la liga no se sabe si se va a jugar. Hay jugadores que quisieran hacer más para estar en la selección y no tienen la chance. Yo he hecho todo lo posible porque muchos de estos chicos de segunda generación salgan a jugar o a competir, pero pensá que el único jugador de segunda generación que teníamos en una competencia importante era Materán en Weber Bahía, y hoy no está. Claro. Entonces, fíjate el futuro. O sea, con el 90% de segunda generación sin jugar, sin entrenar, sin competencia interna, y los mejores exponentes que tenemos hoy de la segunda generación están en la Liga de Desarrollo de la Liga Argentina. Claro, es totalmente como lo decís vos. ¿Y qué mundial imaginás para esta Venezuela que está 20 en el ranking FIBA y que, según lo que nos comentaba Pedro Choureau, con quien hablamos hace muy poquito, vos le planteaste ir a competir, no a participar? Sí, yo creo que el partido más importante que tenemos es el 16 de marzo. Sorteo. ¿Qué sorteo? Claro. Obviamente no lo veo fácil. Te perdimos ahí, Fernando. Si te moviste. Hola. Sí, ahí estás. Hola. Decía, ahí estás. Venezuela nunca le ganó un equipo europeo. La diferencia mínima en partidos con europeos casi fue de 25 puntos. Y en vez de acercarnos a las potencias, nos estamos alejando. Es más, Canadá es un equipo totalmente que juega en Europa, salvo Joel Anthony que juega en San Lorenzo. Y nos demostró un nivel de intensidad que obviamente nos vimos superados por momentos, ¿no? Claro. Así que pensá que vamos a encontrar sus equipos reforzados con los jugadores de la Euroliga, reforzados con los jugadores de la NBA, o sea que el potencial de los equipos va a ir aumentando y nosotros tenemos esto y nada más. Claro. Bueno, nada, la verdad, felicitaciones por la clasificación, que fue muy buena, como dijiste, bueno, un momento muy crítico, independientemente de los resultados de estos finales, lo mismo que le pasó a Argentina. Que estos partidos ya fue a jugarlo y estaba clasificado con otro panorama, con otro presente totalmente diferente. Es muy, pero muy difícil, y ahora te viene otro compromiso que no es tan sencillo, que no es tan fácil, Santi. Claro, Liga de las Américas con cuatro. ¿Cómo lo ves? Claro. Nos costó ganar. Está bien, era el primer juego en 8 meses. Nos costó, tienen 3 o 4 jugadores obviamente desequilibrantes, Villegas, Emmet, o sea, hoy, mañana empiezan la liga profesional de ellos, allá en Puerto Rico, o sea que van a llegar 4 partidos a la Liga de las Américas. El equipo sorpresa, que es el equipo de Chile, una importación de mucha jerarquía, obviamente que sabemos que es un rival también seguramente a vencer, y el gran candidato, San Lorenzo, que mejor. Yo la verdad que jugaría 7 partidos, ¿no? Eso es el nivel. Se está entrecortando un poquito, a ver si podés. Ahí estás, tratá de no moverme. Ahí estamos, a ver. Decías, hablaba de San Lorenzo Almagro y decías que era un equipo poderoso. No, obviamente es el campeón, obviamente que... Bueno. Vamos a llegar bien, no muy bien, pero bueno. vamos a tratar de ser competitivos, de pasar al Final Four, y creo que también nos va a venir muy bien jugar con San Lorenzo, con tres equipos buenos, y bueno, ahí se verá el nivel de competencia que hoy tiene Guado, ¿no? Y me imagino que Jorge Hernández palpitando una final anticipada, ¿no? Porque el año pasado había dicho desconocer a San Lorenzo y San Lorenzo terminó como campeón. Sí, mejor que no opine. ya le dije que no opine. Pero bueno, él es así, él sabía quién era San Lorenzo, que era tranquilo. Sí, seguro. Solamente que le gusta un poquito el show. Le metió un poquito de picante y nos quedamos afuera en corriente. Entonces espero que haya aprendido la lección. Pero bueno, sin él no hubiera hecho nada en Venezuela. La verdad que sin él no hubiera hecho nada en Venezuela, y el 90% de lo que estoy haciendo hoy en Venezuela se lo debo a él, a José David Hernández, su hermano. Realmente hoy, si hablamos de básquetbol en Venezuela, es Jorge Hernández. Así que ojalá le podamos dar un Final Four y ojalá le podamos dar el tercer título de Liga de las Américas, que sería maravilloso para Guaros y ni hablar para el baloncesto de Venezuela, ¿no? La última, en el primer cuadrangular tuviste Slava, a Williams, tuviste a Aaron Harper, tuviste a Ronnie Green. Ayer se confirmó el refuerzo en la zona pintada de West. ¿Qué tenés planificado para el resto del equipo? No, bueno, me falta una ficha latina. Estamos hablando con algún venezolano, a ver si lo podemos terminar de cerrar. Y nada, la idea que tengo planificada es ir una semana antes a Buenos Aires a entrenar allá y poder jugar algún amistoso, y bueno, estamos ya creo armando eso porque el importado tampoco puede venir a Venezuela, entonces el importado hay que hacerlo entrenar en otro lugar, y bueno, vamos a elegir Buenos Aires para que Wes se incorpore a los entrenamientos con una semana de anticipación y estemos lo más rodados posible, ¿no? Bueno, y te vamos a esperar acá en la radio, para que vengas acá a charlar con nosotros de básquet y de muchas cosas más. Con gusto, Fabián, con gusto. Bueno, te mandamos un saludo enorme. Nos vamos a ver, Dios mediante, en Buenos Aires. Y nuevamente felicitaciones por la clasificación de Venezuela. Bueno, muchas gracias. Hay que también, obviamente, aprovecho para felicitar a Julio Lamas también, otro entrenador argentino clasificando a Japón al Mundial. Un gran éxito también. La verdad que va a estar Sergio Hernández, o sea, bueno, vamos a estar bien representados en China, ¿no? Así que, y una selección que va a competir sin ninguna duda como la Argentina. Así que realmente muy feliz de poder estar compartiendo con el mejor básquet del mundo dentro de unos meses, y bueno, seguramente nos veremos en Buenos Aires. Abrazo enorme, Chao, papá. Chao. Ahí está, Fernando Duró, técnico de Guaros de Lara, técnico...